En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Pues nos hemos acercado hasta la Casa del Almirante en Tudela para ver uno de los microteatros. El pasado jueves hubo el primero y este es el segundo y último de esta primera campaña que nos hemos encontrado. Hemos visto una obra de teatro que tiene un nombre algo largo, así que les vamos a preguntar a los protagonistas el nombre de esta obra que hemos visto. Se llama Humberto de Coslavia o La llamada del deber. Él es el rey que ha interpretado el papel del rey que ha salido de un cuadro. Sí, bueno, he salido de un cuadro, acabas de hacer un poco de spoiler, pero no importa porque ya hemos terminado. Sí, es una especie de ensoñación del príncipe que tiene un futuro bastante negro porque le obligan a continuar una dinastía que él realmente se ha encontrado dada y no le hace demasiada gracia. Y nosotros que somos sus antepasados venimos a exigirle que cumpla con su misión de príncipe y siga siendo un heredero y continúe la dinastía. Dentro de la obra hemos podido ver la tarea interpretativa y también de la canción del príncipe, del rey y de la reina, o sea que os hemos visto en varias acciones, ¿no?, durante la microobra. Sí, de hecho cuando Fernando, que es el director, me propuso hacer la obra y leímos el texto, lo primero que dijimos fue en plan... ¿cómo? Me dijeron no. Les tuve que convencer. En plan, ¿Cómo estudiamos esa canción? Es muy... Pero bueno, creo que es el texto más difícil que me he aprendido en mi vida, literalmente. Y mira que es un microteatro, que no es una obra larga. Y para mí es lo más complicado que he hecho. Yo creo que para todos nosotros ha sido una tarea bastante complicada, pero muy divertida de hacer. Sí. O sea, que estamos muy contentos de haber logrado el resultado que tenemos. Además, nadie se esperaba la salida de la reina y del rey, aunque sea madre e hija, pero nadie se lo esperaba. Y cuando habéis salido, lo cierto es que habéis engrandecido bastante esta obra. Es una de las sorpresas que tiene esa y lo que decía... Rafa, ¿no?, que el texto para mí es brillante. No es porque sea Fernando, pero es verdad. ¿No? Sí, es una maravilla. Y sí, es muy divertido. Nosotros lo pasamos muy bien haciéndola. Es algo que ya habéis realizado en otras ocasiones, que se hacen tres veces seguidas, entra público. Sí, esto nació porque en Madrid se viene haciendo desde hace unos años. Hay una sala concreta que se dedica exclusivamente a esto, en varias habitaciones. Esto es una sala mucho más grande de donde lo hemos hecho habitualmente. Esto está diseñado para una habitación de 3x3 y ahí entran 15 personas como máximo. Estamos casi tocándolos al público, y la sensación es súper curiosa el tenerlos tan cerca y además el hacer la obra de continuo 4, 5 y hasta 7 veces, con 5 minutos de descanso entre pase y pase, y es una especie de hacer teatro como churros, pero muy divertido, un reto, claro, pero una vez que lo haces es una pasada que cualquier actor yo creo que está encantado de hacerlo. Y esta obra la hicimos hace año y pico, la presentamos allí, cada mes se cambia la programación, nos la cogieron, tuvo mucho éxito, de hecho nos la volvieron a pedir este enero entre las mejores del año anterior, y pues una amiga de aquí de Tudela la había visto y nos dio la posibilidad de venir aquí a hacerla, y nosotros encantados de haber encontrado este público tan estupendo, este sitio tan bonito y nada, muy, muy contentos. Oye, a mí sí que me gustaría, ¿no?, si pudierais interpretar, aunque sea una cancioncilla, si nos pudierais hacer algo así como tipo final, ¿qué podríamos hacer, director? O de alguna forma así fácil, así que tampoco nos compliquemos, ¿qué podríamos hacer? Sí. Venga. Ni costumbres ni decretos, una vida por hacer. Nadie debiera enmarcarla ni colgarla en la pared. No hay deber más importante ni que tenga más valor que atender siempre expectantes la llamada del amor. La llamada del amor. ¡Bravo! Bueno, pues ya lo has visto, en un plis plas. Sí que me gustaría vuestros nombres y el papel que habéis interpretado. Yo soy Allende Blanco, he interpretado a Catalina la Doliente. Yo soy Rafa Ordóñez y he interpretado al príncipe Humberto. Y yo soy Fernando Samper, el culpable de que estos pobres muchachos hayan tenido que aprenderse este texto complicadísimo, y he interpretado además al rey Humberto I. Enhorabuena a los tres. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza fresca, 1-2 el kilo, a 5,50 euros. Pechugas de pollo enteras el kilo, a 4,85 euros. Sandía primera rallada el kilo, a 0,85 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo.